máscaras, nuestro alrededor, nuestras manos ya listas para dar. En la ciudad de los dioses, con el Buda será el quinto sol de México para el mundo, por la ruta. La route du soleil.